estábamos en el escenario cantando y había una criatura de unos 9 años más o menos en el filo del escenario llorando, pero inconsolablemente, ¿no? Era algo terrible como lloraba. Y ellos me cargaban y me decían, canta mejor, afiná que estás llorando porque no se puede. Bueno, me embromaban. Y me agaché, me acuerdo, me agaché para preguntarle por qué estaba llorando así y no me podía hablar de la congoja que tenía. Cuando terminó el show, voy al micro y sube la nena con una señora y la señora me dice, mirá, te vinimos a ver y a saludar para agradecerte. ¿Qué? ¿Qué le digo? Agradecerte que gracias a vos, la mamá de ella está bien, está en la casa de vuelta porque había tenido un intento de suicidio, se había cortado las venas. Y ella, cuando tiene terapia intensiva, la horita esa que te dejan visitar, le ponía un grabador con un tema que yo cantaba antes, que se llamaba Baila esta cumbia, y se lo ponía acá en el pecho a su mamá. Y claro, la nena en su inocencia creía que la mamá con el grabador se iba a curar, ¿no? En realidad yo creo que son cosas de los médicos. Y bueno, y salió a flote. Entonces para esa criatura, verme en un show y escuchar esa canción que estábamos cantando, que era la que ella había elegido para su mamá, era lo que lo había emocionado tanto. Pero lo cómico de todo esto fue que la señora venía a que yo le cure la diabetes. Eso fue lo más cómico. Me decía, bueno, ahora tocame y curame la diabetes. Y yo le decía, señora, yo no soy curandera, nada que ver. Eso fue, yo le trataba de explicar que había sido un accidente, que era una fantasía de la nenita. No. Y se encaprichó. Y como teníamos que nosotros baile, me dicen los chicos, bueno, tocala porque vaya contenta. Pero me pareció terrible lo que me estaba pasando. Es increíble, ¿no? Si el poder de la música puede hacer esas cosas, y bueno, bienvenida sea la música, bienvenido a los curanderos, bienvenido a todo lo que ayude a que la gente sea más feliz.